martes 8 de mayo, del sábado al domingo? Como adventistas del séptimo día, a menudo oímos que hermanos cristianos de otras confesiones sostienen que la ley ha sido eliminada o que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No obstante, lo que realmente están diciendo es que solo el cuarto mandamiento ha sido eliminado, y muchos ni siquiera están diciendo eso. Lo que quieren decir, en cambio, es que el día de reposo sabático ha sido reemplazado por el primer día, el domingo, en honor a la resurrección de Jesús. Y también creen que tienen los textos para demostrarlo. A continuación, se presentan algunos de los versículos comunes del Nuevo Testamento que muchos cristianos creen que indican que el día de reposo, el séptimo día, en el Antiguo Testamento, fue cambiado por el primer día en el Nuevo Testamento. A medida que lo escuchamos, debemos preguntarnos si realmente hablan de un cambio de día o simplemente están describiendo acontecimientos que ocurrieron en el día, pero sin llegar al nivel de prescribir un cambio. Escucha Juan capítulo 20, versos 19 al 23. ¿Qué razón se da para que los discípulos estén reunidos en ese lugar? ¿Qué dicen estos versículos sobre si era un culto de adoración en honor de la resurrección de Jesús, como algunos afirman? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puestos en medio les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Escucha Hechos capítulo 20, versos 6 y 7. ¿Qué cosa en estos versículos, si lo viere, indica que el sábado fue cambiado por el domingo, el primer día de la semana? Compara este texto con Hechos capítulo 2, verso 46. Hechos capítulo 20, versos 6 y 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Escucha Primera de Corintios capítulo 16, versos 1 al 4. Aparte de que se debían separar las ofrendas en la casa el primer día de la semana, ¿qué enseña sobre el cambio del sábado al domingo? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Esta es la esencia de la, comillas, evidencia textual utilizada para promover la doctrina que el primer día de la semana reemplazó el día de reposo sabático. Más allá de describir algunas oportunidades en las que los creyentes se reunieron por diversas razones, ningún versículo indica que estas reuniones fuesen cultos de adoración celebrados el primer día en reemplazo del séptimo día, el sábado. Este argumento simplemente aplica a la lectura de estos textos, la tradición cristiana de la observancia dominical, que tiene siglos de antigüedad. Es poner algo en estos versículos que nunca estuvo allí desde un principio.